escuchamos en vivo la sentencia. Diezma, 10 de febrero de 2017, habiéndose reunido los señores jueces de la Sala B de la Cámara de lo Criminal, integrada por los doctores Guillermo Bustamante, Marcelo Chironi y Ariel Gallinger, con la asistencia del secretario, doctor Juan Pedro Peralta, para resolver la situación legal de Carlos Gustavo Movilio y Pablo Guillermo Jofré, en autos Movilio, Carlos y otros sobre abuso sexual en concurso real con homicidio sobre juicio, expediente número 1BI-34454MP de 2014 del registro de esta Cámara en lo criminal, en el acuerdo cuya constancia obra fojas 5391 se transcribe el resultado de la deliberación de conformidad con las prescripciones del artículo 372 del Código Procesal Penal. La Sala B de la Cámara Criminal de Viedma resuelve, primero, condenar a los encartados Carlos Gustavo Movilio y Pablo Guillermo Jofré, de condiciones personales ya relacionadas en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales. Silencio, por favor. Accesorias legales y costas por considerar los coautores penalmente responsables del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido mediando acceso carnal y por haber sido cometido por dos o más personas en concurso real con homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía para procurar la impunidad para sí, crimen y causa, y por haber dado muerte a una mujer habiendo sido el hecho perpetrado por al menos dos hombres, mediando violencia de género. Artículos 5, 12, 45, 55, 119, primero y tercer párrafo, y cuarto párrafo, inciso D, 80, incisos 2, 7 y 11 del Código Penal. Artículo segundo, regular en concepto de honorarios profesionales para el doctor Damián Torres, representante de la parte querellante, la cantidad de 80 UF, según lo considerado artículo 9 de la ley de aranceles. De forma a registrar, protocolizar, notificar y comunicar a quien corresponda. Eso es todo. Quedan las partes debidamente notificadas a partir de este momento. Muchas gracias. Bueno, muy bien, hasta ahí la lectura de la sentencia. Entonces, por parte del juez... Perpetua. Sí. Mucha emoción se escuchó acá en vivo. Familiares de Karen y familiares de los imputados, ahora ya condenados, que están enfrentándose aquí familiares de los imputados con familiares. Qué pena. Perdón, bueno, familiares de los ya juzgados, con familiares de Karen Álvarez. De los sentenciados, claro. Una situación que claramente no era lo que se esperaba y que está ocurriendo en este momento en el auditorium del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Ahí podemos ver a Edith Miller, la mamá de Karen, que está tratando de calmar a una de sus familias. Está también... por el otro lado, bueno, una situación que se ha claramente ido del control, incluso de las fuerzas policiales que están aquí, algunos efectivos intentan separar a los familiares. Los dos imputados ya condenados han sido retirados de esta sala, tanto Jofré como Movilio han sido retirados de esta sala, también se han retirado los abogados defensores y los jueces. Están tratando de retirar a los familiares de los condenados para tratar de alguna manera poder poner nuevamente en tranquilidad este auditorium. Una situación que claramente no está pudiendo ser controlada por la policía, ahora parece que sí, de a poquito. Uno de los hermanos de Karen es quien por el momento se está negando a retirarse. Y están de a poco saliendo tanto los familiares como así también los familiares de Karen como los familiares de los ya condenados, Mobilio y José. Se desaloja de a poco en la sala. Una situación que claramente se ha ido de... Bueno, repasemos para aquellos que están escuchando, la sentencia fue perpetua, perpetua para los dos acusados hasta ahora, ya sentenciados, juzgados y sentenciados, obviamente está en instancia de apelación que inevitablemente ocurrirá, pero ya en una primera instancia que te juzguen y te den perpetua, después revisar la causa es o ver qué tipo de planteo se hace para evitar la pena máxima, que es finalmente lo que también el fiscal en su momento había pedido, me acuerdo, cuando transmitimos en vivo un poco también todo lo que fue la parte de alegatos. Y luego esta situación de familiares enfrentados, los familiares de los sentenciados con los familiares de Karen, que ahí nos estaba contando Américo. Américo, sí, ahora me imagino con otro clima o a ver qué es lo que está pasando ahí. Sí, seguimos aquí en el auditorium, un clima que ahora un poco... ya más calmados han quedado justamente yendo los familiares de los condenados y han salido a final los familiares de Karen Álvarez. En un ratito, según nos dicen, va a haber... Ahí te perdí, ¿eh? Pues, ¿Cómo? No, que según nos dicen, ahora en un ratito nada más va a haber una conferencia de prensa que va a dar el juez Guillermo Bustamante, nos imaginamos, para explicar un poco los detalles de esta... este fallo que recién se ha dado a conocer, en donde únicamente se ha leído la parte resolutiva, ¿no? Los fallos por lo general son bastante extensos contando y relatando el hecho y luego los argumentos por los cuales consideran que son culpables o no cada una de las personas que se encuentran imputadas en la causa y luego viene la parte resolutiva en donde, basándose en esos argumentos, se decide de alguna forma la condena. Cierto es que en un ratito va a estar esa conferencia de prensa. Vamos a ver si podemos, ahora estoy afuera ya del auditorium, vamos a ver si podemos ver a alguno de los familiares de Karen. Estaban todos, por supuesto, muy choqueados y conmocionados por lo ocurrido y sobre todo por el desenlace final, en donde uno no esperaba que se diera de la manera que se dio, que es con este enfrentamiento entre los familiares de los condenados y los familiares de la víctima, cosa que se fue totalmente de lo que se tenía previsto. Había un auditorium totalmente completo, de personas, de vecinos, de familiares y demás, y la situación que se habrá podido escuchar seguramente y que tiene que ver con la desconformidad de los familiares de los condenados y luego la posterior agresión. Así que, bueno, han retirado de la vida, estamos afuera, han quedado de arriba los familiares de los condenados. Entendemos que la intención es esperar unos minutos para luego sí desalojar la sala de auditorium para desarrollar luego la conferencia de prensa. Así que, bueno. Américo, ¿estuvo solo Bustamante y Gallinger por la señal? Solamente Bustamante y Gallinger han estado en la lectura. Lo que es la lectura de la parte resolutiva. Y cuando enganchamos nosotros estaba explicando Bustamante que iban a leer solo la parte resolutiva para que después en todo lo que es los argumentos que llevaron a eso, que seguramente son muchas hojas, se lean de otra manera, pero sí fueron directamente a la sentencia, ¿está bien? Exactamente, fueron únicamente a la parte resolutiva porque los fallos son por lo general muy extensos, muy largos, serán los argumentos por los cuales se resuelve, digamos, la sentencia. Y sentencia, y bueno, las partes acordaron a que sea solamente la parte resolutiva la que se lea, y por eso fue tan corta la lectura, ¿no? Esto fue aclarado para todo el auditorium, para todos los que estábamos ahí presentes, y también para cada una de las partes que ya había acordado previamente que sea así, ¿no? Que sea únicamente la lectura de la sentencia en su parte resolutiva y nada más. Va a ser muy difícil poder conversar ahora, me parece, con alguno de los familiares. Está en este momento el abogado de la familia, entonces está con Edith Miller, la mamá de Karen, abrazados aquí debajo de uno de los árboles que se encuentra en el frente del Poder Judicial. Claro, la vereda del Poder Judicial. Es un momento fuerte. Por supuesto que un momento de muchísima emoción para todos ellos a partir de la espera que han tenido que soportar, el desarrollo del juicio, bueno, un montón de cuestiones que han ocurrido y que hace que esto sea de esta manera. A ver si está hablando también Torres, a ver si lo podemos compartir. Estaba hablando con una colega. A ver, dale. A ver si lo escuchamos. A ver si le hace señas a Ramiro. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Todo el trabajo, bueno, es un momento, la verdad que muy difícil explicarlo, digamos, lo que uno siente en este momento, ¿no? Porque son dos años de mucho trabajo. Uno, más allá de que es abogado, no es la familia, se hace parte de todo esto y la verdad es, bueno, estoy emocionado también después de verlo, de verla a Edith, de ver a toda la familia, a Oscar. Es como, bueno, un peso que sale. Agradecer, como hemos dicho siempre, a todos los que han trabajado en la causa incansablemente, desde los fiscales, la comisario Mari Carrizo, que estaba acá junto con todo su equipo, al doctor Musi, a todo su equipo de juzgado, toda la cámara, a todos los que se han trabajado. Y bueno, es un día donde uno empieza a ser como un cierre, ¿no? La familia empieza a ser un cierre y uno también, ¿no? Así que bueno. ¿Esta sentencia queda firme o hay posibilidades de que las personas condenadas apelen? No, seguramente van a apelar, van a requerir la intervención de otro, del Superior Tribunal de Justicia. Nosotros seguiremos también en la parte técnica, digamos, cuando ellos ocurran, si es que lo hacen. Pero bueno, esto continúa, pero bueno, ya es un alivio, digamos. ¿Cómo calificaría esta sentencia? Ejemplar. Creo que la palabra es ejemplar. Todo el caso fue ejemplar, porque fue un caso duro, fue una situación aberrante, una nena de 14 años, una nena, bueno, como cualquiera de nosotros puede tener un hijo, y la verdad se trabajó incansablemente, así que diría que es ejemplar, es justicia por un lado, porque se declaró culpable a quienes sabemos que cometieron el hecho, y por el otro lado es ejemplar para evitar que esto siga sucediendo, ¿no? Daniel, ¿qué sentís en este momento? Porque fuiste una de las personas, bueno, que acompañó a la familia, el juez, el cartel, con el mismo juez y demás. ¿Qué sentís en este momento ya finalizado esto, ¿no? Más allá que seguramente algunas partes van a apelar, la corte y demás, pero ¿qué sentís en este momento? Y adentro es emoción, uno se, por ahí uno no es tan expresivo, pero por dentro realmente se quiebra, porque bueno, con Edith, con Oscar, con los chicos, hemos hecho una relación muy fuerte en todos estos dos años, de ser yo sus ojos dentro del expediente y ser yo su representante para pedir justicia. Me tocó a mí ese privilegio o esa situación de poder ser quien los represente, así que lo hice con toda la fuerza, dejando todo, y bueno, es un momento muy especial para ellos y para mí, por supuesto, también. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo el juicio, de toda la investigación, de que cuando encontraron el cuerpo hasta este instante? ¿Qué fue lo que más te pegó, te sorprendió? Jofre fue lo que más me sorprendió, por muchos motivos. Primero, por cómo se llegó a Jofre, en un trabajo impecable de la policía, por la actitud, aberrante, por toda la historia, y una persona que era casi un fantasma para todos nosotros, que no sabíamos quién era, no lo podíamos encontrar, ni siquiera identidad tenía. Eso fue muy fuerte, porque cómo puede una persona estar de un lado al otro recién encontrarla al mitad del proceso, y además, por supuesto, la confesión fue muy fuerte también cuando lo hizo. Y después, Movilio también me llamó mucho por la atención, por cómo aprovechó toda la situación y cómo sostuvo, ¿no? Y todas las cosas que hicieron con esa nena fue fuerte. Ver las fotos de Karen fue algo muy fuerte. Se presume que hay una tercera persona involucrada en el hecho. ¿Cómo sigue esa parte de la investigación o de una causa nueva? En este momento me cuesta un poquito hablar de ese tema, pero creo la causa está en fiscalía, así que una vez que tomemos un poquito de aire veremos esa situación nuevamente. Muy bien, ahí la palabra de Damián Torres, que es el abogado que ha representado a la familia de Karen Álvarez en este proceso judicial que se inició en el mes de noviembre del año pasado, por lo menos el juicio oral y público. La investigación, por supuesto, se inició hace 2 años, en octubre de 2014, y hoy llegamos al día de la sentencia. Decía ahí que seguramente se va a apelar, pero que de todas formas es un hecho que se ha hecho justicia aquí en lo que ha sido, por lo menos si hemos sido la familia, la lectura reciente de la sentencia por parte del juez Guillermo Bustamante. Así que vamos a ver si... Yo sigo atento a lo que vas contando, ¿eh? Reiteramos, perpetua para Movilio y Jofré, autores, incluso en la parte de la sentencia dijeron que con cierta aura de impunidad, no exactamente eso, sino que lo hicieron sabiendo y siendo conscientes de lo que hacían cuando violaban y asesinaban a Karen Álvarez. Es un día en el cual termina la semana con un vasito de agua fresca, ¿no? Un vasito de algo lindo. Ahí estamos, atento a lo que vas contando, Américo. Está Olga, está el equipo de NTV también para que lo veamos en imágenes todo lo que fue la lectura de la sentencia. Aguardo lo que me vas contando, Américo. Todo lo que me imagino, el clima es de mucha emoción. Así sí, que... sin duda. La intención ahora de poder conversar con alguno de los familiares, que seguramente van a poder hablar con nosotros y contarnos las sensaciones en este momento. A ver si podemos hablar con Oscar, que es el papá de... Dale, Rama. Con Oscar, que es el papá de Karen, que está aquí para hablar con nosotros. Ahí vamos a ver si podemos escucharlo, ¿no? Sí, la verdad que esperamos muchísimo tiempo este día. Muchísimo, hace ya 2 años y 3 meses y días que estamos esperando ese día de que se lo condene por lo que hicieron, ¿no? Más allá de la perpetua, yo creo que a mí no me soluciona nada, no me devuelve nada. Porque después del caso de Karen, ¿cuántos casos más como el de Karen siguieron habiendo? No sé si es porque no se hace lo que se tiene que hacer o qué es lo que está pasando con la gente, que cada vez está más loca, más rayada, no sé, no entiendo. Más allá de que dicen que hay droga, o sea, eso no, hay droga por todos lados, ¿no? La perpetua a mí no me devuelve a mi hija ni nada, porque los días... siendo todos los días eternos, la falta de ella siempre, todos los días, siempre, no hay un día que ella no falte, siempre está. Más allá de si por ahí nos juntamos con mis hijas o en el trabajo o en la calle, ¿no? Todos los días. Yo de mi casa tengo que pasar así o así por enfrente del cementerio, todos los días, 4 veces al día, cuando voy a mi trabajo y cuando vuelvo. Y se ha estado muy duro, y con la perpetua de esto no me devuelve nada. Yo creo que en caso de esto tiene que existir la pena de muerte en la Argentina, porque siguen matando gente como matar, no sé, un pajarito con la gomera, creo. Ya no vale nada la vida ni de ellos, ni la de nosotros, ni de los chicos, nada. Hoy sale uno de los chicos, me sale a la calle y yo no sé si va a volver a mi casa. Esa es la realidad de hoy. La perpetua, bueno, van a estar 25 años, 20, no sé cuántos años van a estar, pero los años que van a estar adentro no sirven, porque esa gente nace así y muere así. Así como son violines, son asesinos, así como nacen, así mueren. Y más que nada movilio que lo traen en la sangre porque el papá antes de fallecer estuvo preso por violín. Eso no sé si alguien lo sabía o no, pero yo no sé, estuvo preso por violín. Así que bueno, ellos le dan sangre, no puede salir a la calle. Así sea, ya dentro de 20 años va a tener 45 años, lo va a seguir haciendo, lo viste, lo va a seguir haciendo, por respeto de vida. Tiene que existir la pena de muerte, no hay otra. La persona que mata o que haga lo que haga, tiene que morir. Tiene que morir porque ella mató, le quitó la vida a una persona totalmente inocente como de la carne, una criatura. 14 años tenía mi hijita. Y bueno, así está el país, así estamos, y vamos a seguir luchando, del día a día, por otra no queda. ¿Qué te pasó cuando viste que el tarot y como enfrentarlo, no sé? No, o sea, él se enfrenta porque sabe que está la policía detrás de él y que no le van a dejar que lo toque. Él no tiene huevo. Si hizo lo que hizo con mi nena, es una persona que no tiene huevo. Más si fue por venganza, como dice, se dice que él se venganza por el polaco, que yo cuánto. Él se tiene que venir a agarrar con el polaco mano a mano y cuando lo tuvo que hacer, disparó. Entonces demuestra la clase de cobarde que es. Por eso me asesinaron a mi hija. ¿Tenía mucha bronca con tu niña? Y sí, tengo y voy a seguir teniendo toda la vida. Sí, porque no. Para mí esto fue, digamos, más allá de que se lo haya condenado, que le haya dado perpetua, para mí es un día más, digamos. ¿No hay alivio con esta...? No, para mí. No, para nada, no. No, y... Y por ahí, o sea, yo me pongo a pensar como padre, ¿no? O sea, a mi hija no la tengo más, a él lo van a pedir, para su cumpleaños lo van a poder saludar los donde esté, si acaban la quiaca lo van a poder ver, va a poder hablar, mi hija no puede hablar. O sea, cuando yo llego al trabajo y digo, hola, pa, no existe más, existe en el recuerdo nada más, pero en el presente no. Un abrazo, un beso, hola, pa, ¿cómo está? Cuando yo me iba al campo a la noche, puede con vos, puede con las veces que me pidió y yo nunca quise ir con ella porque, qué sé yo, la noche es peligroso, ir al campo, cuando subo al campo, parece que puede romper el vehículo. Por eso una sola vez la llevé todas las veces que me pidió. Y hoy me encantaría volver el tiempo atrás. Pero ya está. Es tarde porque ya no está. No está, no existe. Y es un dolor que se lleva de por vida. De por vida. Y ellos van a poder seguir disfrutando de su familia. Yo no puedo seguir disfrutando de mi hija. Lamentablemente no. Una palabra del papá entonces, de Karen, dando así un detalle de las sensaciones. Claramente el dolor es lo que prima. Claro, a flor y, de piel. De ahí, bueno, lo que escuchábamos recién de un papá que ha perdido a su hija de la peor manera, ¿no es cierto? Y a partir de eso, lo que escuchábamos. Vamos a ver ahora si se da la conferencia de prensa del juez Guillermo Bustamante. Nos dicen que desde el área de comunicación del Superior Tribunal de Justicia están convocando a los medios al interior del auditorium en donde se va a desarrollar la conferencia y podemos conocer algún detalle más de lo que es esta sentencia, donde, que si bien se leyó recién, fue solo la parte resolutiva, el juez podrá contar cuáles han sido los elementos que han tomado para arribar a esta conclusión, ¿no?, de la culpabilidad de las dos personas que fueron acusadas, imputadas y luego finalmente condenadas hoy, que se ha dado recién la lectura de la sentencia precisamente. Estamos subiendo, ya hemos ingresado al edificio del Poder Judicial, estamos subiendo al segundo piso, que es en donde funciona el auditorium, para ver si podemos conversar con un juez, que es quien va a dar la conferencia de prensa. Se va a dar allá, ¿no?, la conferencia de prensa. Bien. Según me decían recién. A ver si se da acá en el auditorium. Se dan en el otro piso, ¿sí? Estamos buscando, Walter, te cuento. Sí, sí, se nota. Te voy escuchando todavía conmovido con todas las palabras del papá de Karen, ¿no? Esa extraña sensación, ¿no? De por un lado saber que se hace justicia, pero por otro lado sentir que hay injusticia, porque ya no está la persona que amás. es fuerte, es muy fuerte. Y esa eterna cuestión que tenemos cuando queremos volver el tiempo atrás, ¿no? ¿Cuánto daríamos por volver el tiempo atrás? Es parte también, ¿no? De lo que nos toca vivir y la verdad que fue muy fuerte el testimonio del papá de Karen. Recordamos, para aquellos que están escuchando, la sentencia fue perpetua y ahora escucharemos a los jueces que nos van a dar los argumentos que los llevó a esa conclusión y saber si queda abierta la puerta, algo que también Américo preguntaba. Hubo un tercer ADN siempre detrás de todo esto. La propia familia más de una vez dijo que había dos detenidos, pero que había muchos más que debían estar ahí. Y bueno, saber cómo se va a continuar con eso. Por ahora hay dos detenidos sentenciados a cadena perpetua y ahora estamos esperando lo que nos diga también nuestro móvil en esa conferencia de prensa que brindarán. Entendemos que Bustamante y Garinger, Chironi no estuvo hoy en la lectura, fue del tribunal integrado y que juzgó a Movilio y a Jofre y que determinó que fueron los responsables del abuso sexual, de la violación y del femicidio de Karen. Ahí estamos, atento a lo que nos vayas contando, Américo. Sí, estamos aquí en la espera de algún otro medio que suba. Hemos bajado todos, estamos subiendo de a poco para poder conversar ya con el juez Guillermo Bustamante respecto de lo que ha sido este fallo que se dio a conocer hace algunos minutos nada más. Está solo para hablar el juez Bustamante, no está el juez Galinger, solamente ha quedado aquí Bustamante a la espera de lo que va a ser la conferencia de prensa que se va a dar aquí en uno de los pisos nomás del edificio del Poder Judicial para poder conversar, por así de manera improvisada, organizada pero improvisada. Así que vamos a estar aquí esperando unos minutitos más. Está la gente de Canal 10, la televisión rionegrina, así llamada, abajo, así que estamos esperando a ver si van a participar ellos en la conferencia de prensa o no. Aquí está el resto de los medios de comunicación de la ciudad para poder escuchar al juez Guillermo Bustamante. Creo que ya están dadas las condiciones, me voy acercando de a poquito para poder conversar. Estamos todos listos. Están los dos, sí, ahora ahí lo veo a Galicia también, pero creo que va a ser únicamente Guillermo Bustamante quien va a conversar con los medios. Vamos a esperar unos minutitos y lo escuchamos aquí para que acomodamos. Muy bien, estamos acomodándonos de a poquito para poder conversar con el juez. Bueno, ahí está conversando. Sí, yo previo a iniciar la charla con ustedes no voy a esquivar ninguna pregunta. Lo único que voy a decirles es que no voy a charlar de cuestiones que tengan que ver con las conclusiones y las práctica, la labor técnico, jurídica, incluso las impresiones personales que me llevé del debate, porque están en la sentencia y la sentencia es de fácil acceso y de fácil lectura. Entonces, para no generar confusiones y demás, contesto cualquier pregunta, pero que no tenga que ver con la sentencia. Respecto de la cuestión de las responsabilidades de ambos imputados, ambos han sido condenados en igualdad de condiciones, hay una paridad de responsabilidades, ambos son coautores del mismo hecho, y lógicamente son coautores porque hemos entendido que las pruebas que señalaban esa coautoría estaban presentes en el expediente y también quedaron palpables después de la prueba que hemos logrado juntar en las audiencias de debate, muchas de ellas en los testimonios que en varias ocasiones fueron muy esclarecedores, no solamente respecto del hecho, sino, por eso digo, también eso está en las sentencias, las condiciones en las que desenvolvía su vida la víctima y los vínculos de la víctima también. ¿Cómo podemos acceder a la sentencia? La sentencia está en el registro de la Cámara, es una sentencia pública, no está firme lógicamente porque todavía es pasible de recurso, pero se pueden hacer de copia de la sentencia en la Cámara Criminal de Viedma, el registro lógicamente es público. ¿Fue difícil el debate, doctor, llevar adelante el debate donde todos los testigos daban versiones diferentes, algunos se conocían, otros no? ¿Cómo fue sobrellevando todo eso? No, el debate es un debate, yo no voy a hacer hincapié en cuestiones que tengan que ver con las conclusiones, pero lógicamente tuvo momentos de todo tipo, momentos de tensión, momentos de situaciones difíciles de escuchar, digamos, son realidades. Eso es una cuestión que tiene más que ver con mi impresión personal, pero son realidades que uno las conoce porque yo trabajo en el Fuero Penal de Viedma desde el año 2006, entonces uno conoce muchas cosas por el trabajo, pero bueno, es una parte de la realidad social de Viedma que está, creo yo, el debate sirvió un poco también para eso, para dejar a la vista una parte que de la realidad social de Viedma que está, convive con nosotros, y probablemente no sea visible para muchas personas, pero está aquí. Esa es la impresión más fuerte que me dejó a mí en lo personal el debate. De todo lo que se va viviendo y que usted también lo vivió, y mucha gente que estuvo en el juicio la conoce de cuando usted era de instrucción. Claro, son situaciones que uno la fue vivenciando desde hace muchos años. Entonces, esto es digamos, no es nada de lo que ocurrió aquí es bueno, ¿sí? Nada, porque es una persona que no está hoy entre nosotros. Lo que sí puedo decir es que para una gran utilidad que tienen los debates, las audiencias orales y públicas, es esta, es que todo el público puede acceder, toda la ciudadanía puede acceder a un debate como el que nosotros tuvimos, puede ver en forma personal y sin que nadie se los cuente, cuáles son las pruebas que tiene un expediente y puede ver cuál es el desarrollo. Es importante que la gente empiece a concurrir a las audiencias de debate porque, digamos, de lo que se viene, lógicamente, con la reforma procesal, eso se va a ver mucho más acentuado, pero hoy día ya lo pueden hacer y observar en primera persona cómo se desarrolla, en qué consiste el trámite de una causa penal y cómo con qué pruebas trabajan los jueces y las lógicamente las partes a la hora de tomar una decisión en un expediente como el trabajo. Bueno, muy bien, ahí creo que la palabra del juez Guillermo Bustamante, sin ahondar en más detalles respecto de los, sí, los argumentos, diciendo que llamativa conferencia de prensa, porque lo primero que dijo es no acepto preguntas de la causa. Sí, y que vayamos a buscar el fallo. Pero bueno, por lo menos ahí un poco la reflexión haciendo de lo que ha sido el proceso judicial en sí en cuanto al debate oral y público, como decíamos, hoy empezó en el mes de noviembre del año pasado y finalizó en diciembre, ya en los últimos días casi. Así es. Con los alegatos en donde se anunció además que la lectura de la sentencia iba a ser hoy a las 12:30 del mediodía y que esa sentencia ha condenado entonces a Mobilio y a Jofre como autores, coautores de la violación y asesinato de Karen Álvarez. Así que bueno, ahí la palabra del juez, presidente del tribunal, Guillermo Bustamante. Américo, muchísimas gracias y bueno, ya te dejamos liberado ahí con todo el equipo de NTV y por la tarde quedaré ahí a la espera del informe que seguramente también subirán en NTV en el canal de YouTube para ver todas las imágenes que ha dejado esta jornada histórica, por cierto. Exactamente, bueno, nos reencontramos, hasta luego. Abrazo grande. Hay una frase que sí es real, de lo que Dijo el juez, que en realidad llamó una conferencia de prensa a Bustamante, que después dijo que no tiene o no va a dar respuestas de la causa. Fue raro, ¿no?, llamar a una conferencia de prensa, porque justamente todos los que iban a ir ahí iban a preguntarle por la causa. Pero bueno, más allá de Bustamante, lo real es eso, ¿no? La triste realidad de un Viedma y un Patagones, que vamos teniendo nuestros muertos, nuestras muertes. Me pongo a pensar en este momento, seguramente estarán también escuchando, quizás, probablemente, o estarán leyendo en algún sitio web o por las redes, la sentencia de Karen, y me pongo a pensar en la muerte de Navidad, de Año Nuevo, que hemos tenido acá cerquita, que también están a la espera de que se haga justicia. Y que esa justicia te deja, por un lado, esa cuestión tranquila de la pena máxima que se prevé a partir del código redactado, pero por otro lado no te, y nunca va a ser así, que ahí estás donde te quedas, ¿no? No te devuelve la vida. Por eso acá en Radio Encuentro siempre decimos que lo más importante es la vida, y por eso nos duele mucho con las muertes que vamos teniendo en nuestra provincia y más que nunca en nuestra comunidad. De todas maneras, también en Radio Encuentro somos eternos luchadores y soñadores de pensar que vale la pena seguir peleando para una mejor calidad para todos, para una mejor comunidad que nos merecemos, porque creemos en muchos vecinos y vecinas que día a día nos ayudan a seguir soñando en esa comunidad necesaria, que quizás falte poco, falte mucho, pero nos vamos abrazando y empujando para seguir soñando con algo diferente a lo que la realidad hoy nos expone. Cerramos con esa sensación, ¿no?, del medio vaso lleno, medio vaso vacío, de aquellos que hoy están con esa clara sensación de que se hizo justicia, pero también sabiendo que da mucha tristeza saber que se perdió una vida, y que son muchas vidas las que se van perdiendo, y que no es la sociedad que queremos. Mañana a las 5 de la tarde los invito a conectarse a Radio Encuentro para estar en contacto también con la lucha, el amor y el aguante de la Campe de Resistencia por el Agua y la Vida. Desde el Bolsón estaremos con los medios comunitarios, así que mañana ahí estaremos también en contacto en el día sábado por la tarde. Conectate a la comunitaria. Abrazo enorme, gracias por estar en sintonía acá en el 103.9. Chau.